Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Preus, los saludos en esta noche tan linda, tan especial, como todas las noches en las que nos disponemos a estar un ratito entre amigos, pasarla lindo, escuchar muy buena música, la mejor música del mundo, la que nos convoca cada martes, cada jueves, la música exclusivamente de nuestro gusto, obviamente, y para hoy un poquitín de todo, como es nuestra costumbre, las chicas al comienzo, con la cantante suiza Lucia Kadoch, desde Aki, publicó Hardcore Records el 26 de mayo de este año, junto a Kim Downes en piano y órgano, Phil Donkin bajo, James Madre en batería y la participación del dueño del sello Hardcore Records, el guitarrista estadounidense Con Rosenwinkel, haciendo gala de su sonido tan particular. En dos cortes, en el segundo y en el sexto, escuchábamos el segundo, Bitter Long Lying Leisure, de 10 temas que tiene este álbum, realmente lindísimo. Esta chica, que ha tenido varios galardones en su muy corta carrera. En este año en curso, 2023, tuvo el Swiss Music Prize. 2 años antes, en el 21, fue galardonado con el Premio Alemán de Jazz en la categoría Voz. En el 17, el Premio Eco Jazz a la Cantante del Año por su álbum Speak Low, un álbum con el que debutó con uno de sus proyectos, proyecto de música de cámara, junto a Peter Red en contrabajo y Otis Sanjo en saxo tenor. Además de otros proyectos también donde aborda otras temáticas, ¿no? En esta oportunidad, aquí, junto al subcuarteto, un cuarteto recientemente formado. Bueno, los reviews de las principales revistas especializadas europeas son muy elogiosas. Por ejemplo, el dueño de casa, el guitarrista Con Rosenwinkel, dice: tu álbum es tan matador, extra bueno, me encanta, enhorabuena Lucía, para mí es un clásico instantáneo, dice Con Rosenwinkel. Just Today, del Reino Unido, dice: Lucía es una de las vocalistas femeninas más interesantes de la escena europea, no solo por la calidad de su voz, sino por los escenarios en los que la coloca y la música que elige. Bueno, la Jazzwise, otra prestigiosa publicación del Reino Unido, Kadoch tiene un agradable y sobrio enfoque del canto en el que la ausencia de vibrato se corresponde con una falta de ornamentación frasal excesiva que no reduce en absoluto la carga emocional de su interpretación. ¡Buah! Mamita con ese. Bueno, uno más chiquitito, por la revista Colorizer. Lucía, su voz es una locura. Bueno, hay muchos más, ¿eh? Hay muchos más, pero esos son algunos de los más significativos. Lucía Kadoch, aquí, publicó Hardcore Records, 26 de mayo de este año, para el arranque de hoy, muy, muy, muy lindo. Bueno, estamos escuchando de cortinas al cumpleañero del día de ayer, el contrabajista estadounidense Christian Murray. Cumplió, a ver qué me fijo por aquí, 51 años. Nació el 31 de mayo del año 1972. Christian Murray, aquí lo estamos escuchando, acompañado por Chick Corea, el gran pianista estadounidense recientemente fallecido, y baterista Brian Blade, desde el álbum Trilogy 2, publicó Concord Jazz el 4 de octubre del año 2019. Lindísimo álbum, fantástico, lo va a acompañar en todas las cortinas del día de hoy, Christian Murray. Muy bien, inmediatamente ya pasamos al siguiente. ¿Cómo me gustó esto? Realmente lindísimo. El guitarrista mexicano Héctor Lepe, con Pedro Stream, publicó Flame Chart Records el 26 de mayo de este año. Hey! dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Thank you very much. Thank you. Nice to see you. It's great to be back here in Bologna. Please welcome my great partners, my genius partners, Christian McBride on the bass. Christian McBride. Brian Blade on the drums. Thank you. Bien, este fue el guitarrista mexicano Héctor Lepe. Desde Pedro's Dream, publicó Flame Jazz Records el 26 de mayo de este año. Lo acompaña Max Sanger en saxo, Yusa Rinta con trabajo y Teemu Mustonen en batería. Héctor Lepe, guitarrista mexicano, decíamos, radicado en Helsinki, en Finlandia, en los últimos años. Un guitarrista que ha acaparado la atención de la escena local y que, como tantísimas veces hemos comentado, ¿no?, la particularidad de las raíces musicales propias de su cultura, mezcladas con el jazz, con las que también obtiene de su lugar de residencia actual. Esto es en Finlandia, con toda la movida europea, con toda la movida nórdica, la que hemos hablado muchísimas veces. Este muchacho se inspira para este álbum en una publicación, en un libro del escritor mexicano Juan Rulfo, Pedro Páramo, en donde el protagonista de este cuento, de esta ficción, Pedro, viaja por el sur de México en busca de su padre, y se encuentra con un pueblo literalmente fantasma. Los personajes con los que se cruza cambian constantemente, lo que hace difícil distinguir la realidad del más allá. De alguna manera, también intenta reflejar ese recorrido fantástico de Pedro, a lo largo de sus 9 temas que componen este Pedro's Dream. Conozco a los músicos de la banda, dice el guitarrista, desde hace algunos años y he tocado con cada uno de ellos en diferentes proyectos. Siento que podemos comunicarnos sin esfuerzo a través de nuestra forma de tocar, y siempre me siento inspirado por su forma de tocar y su musicalidad. Independientemente, pensé que este sería el grupo adecuado para este álbum, dice el guitarrista mexicano Héctor Lepe. Radicado en Helsinki, en Finlandia, desde el año 2013, comenzó sus estudios de interpretación pop jazz en Metropolia, la Universidad de Ciencias Aplicadas de ahí de Helsinki, hasta que en el año 2015 fue aceptado en el prestigioso departamento de jazz de la Academia Sibelius. Por supuesto que, a la par de todo esto, el hombre acaparaba la atención dentro de la escena local, haciéndose conocer y forjando los contactos y las amistades necesarias para sus posteriores proyectos. En el año 2017 recibió la beca Eric Lidstrom para músicos de jazz. Bueno, obviamente en la actualidad está muy activo con sus propios proyectos, con este su debut, pero además formando parte de otros proyectos de otros músicos locales. Héctor Lepe, Pedro's Dream, publicó Flame Jazz Records 26 de mayo de este año. Muy bien, ese fue Pedrito, una etapa muy, muy linda también. Te recordamos esto de que las tapas van siendo publicadas a medida que van sonando los temas en nuestro perfil de Facebook. Muy bien, sigamos. Jacob Young publicó este 12 de mayo último pasado, bajo el sello SM, la cuarta grabación como líder de banda para el prestigioso sello alemán, Eventually. Es el disco en trío, un trío viene arrastrando desde hace ya mucho tiempo, con Mads Ellefsen en contrabajo y Udon Cliff en batería. Jacob Young Trio, Eventually. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, este fue el guitarrista noruego Jacob Young con Eventually, publicó SM el 12 de mayo de este año. Mads Eilertsen en contrabajo y Udo Klip en batería lo acompaña en este álbum fantástico, re lindo, con ese sonido tan característico del guitarrista noruego. Muy melódico, muy espacial, muy propio de la música de los países nórdicos, pero con un sello muy propio también de Jacob, quien ha forjado un estilo realmente fenomenal y fantástico, muy superador y además bien distinguible del resto de los músicos, no solamente europeos sino estadounidenses también, a lo que él tributa constantemente, siendo fuente de inspiración constante, pero que, como cualquier músico que se precie, ha decidido también forjar un sonido propio, una marca propia, y él la ha conseguido como pocos, sin caer en la imitación, sin caer en lugares comunes, sin caer simplemente en una sonoridad suave y agradable, sino con esa fórmula de la simplicidad del minimalismo, lograr penetrar las capas más profundas del alma de cualquier oído un tanto terco, ¿no? La cuarta grabación de Jacob Young para el sello SM, la anterior habían pasado muchos años, ¿no? Forever Young, este fue en el año 2015 con el trompetista Trippie Sane y el fenomenal Marcin Vasilescu Trio, el trío completo dentro de la formación, ya que el Forever Young, un álbum realmente lindísimo también, que acaparó la atención de toda la prensa especializada. Decíamos una banda que la mantiene desde hace algún tiempo largo atrás, Mads Eilertsen, fue parte de la banda de su debut discográfico, Evening Falls, en el año 2004, Sideways, también en el año 2007, La última incorporación es el baterista Udo Klip, un hombre que ha paseado su talento contra otra de las glorias del jazz noruego, el guitarrista Terje Rypdal. Tratamos el material de igual a igual, dice Jacob. Yo era el líder en el sentido que componía la música, pero nada más que eso. Se trata de la interacción con estos dos maestros, Mads y Udo, me facilitan la improvisación. Es una de sus habilidades mutuas, hacer que los demás suenen mejor. Propio del mejor de los líderes, ¿no? Favorecer el desarrollo del resto de sus partners. Eventually, Jacob Young Trio publicó SM el 12 de mayo de este año. Lo fue Jacob. Estamos escuchando de cortinas al cumpleañero del día de ayer, Christian McBride, 51 añitos, en un álbum publicado por el sello Concord el 4 de octubre del año 2019, junto al desaparecido pianista Chick Corea y al baterista Brian Blake. Trilogy 2, un álbum doble, con una pila enorme de estándares a la mejor manera de Corea, McBride y Brian Blade. Bien, sigamos ahora con un álbum realmente fenomenal, una sorpresa. El pianista libanés, radicado en Canadá, Jazz Salamé, al frente de un trío desde We Lunatics Run the Asylum, Nosotros los Lunáticos Dirigimos el Asilo, publicó Pussé Pussé el 10 de marzo de este año. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Bien, escuchamos a Jazz a la Medio con We Lunatics Run the Asylum, publicó Puse el 10 de marzo de este año, 10 pistas en las cuales el pianista libanés radicado en Canadá, 10 pistas decíamos cada una con la explicación del porqué de este recorrido o esta denuncia sobre un futuro apocalíptico, según él mismo lo cuenta, ¿no? En primera persona, el pianista dice: la creación del álbum We Lunatics Run the Asylum es un medio de expresar en música la dicotomía omnipresente en nuestro estado actual. Este estado de tironeo entre una lenta locura que se instala en nuestra vida cotidiana de realidad post-apocalíptica y la necesidad de encontrar la razón en la evasión y el refugio de nuestro arte. Cada composición del álbum representa una etapa de la humanidad, ilustrando nuestro pasado, presente y posible futuro, pasando por la observación pasiva de nuestra situación actual, la negación de la misma, el punto de no retorno, el arrepentimiento, el último esfuerzo de resistencia, el abandono y la aceptación. Fragilidad, belleza, rabia, nostalgia y decepción, encontramos el espectro cromático de nuestras emociones humanas, ilustrado musical y conceptualmente a través de cada título del álbum. El álbum se hace un eco de quién soy, como ciudadano libanés canadiense, residente en Francia, ante el dramático colapso humanitario, político y económico de mi país natal y su aceleración exacerbada por la explosión del puerto de Beirut el 4 de agosto del año 2020. Y cierra: mientras nuestra realidad actual se acerca cada vez más a una obra de ficción posapocalíptica, quiero retomar la narrativa y crear un escape musical para esta locura que se está instalando lentamente en nosotros. El tema que escuchamos recién es el que da título al álbum, el noveno, y él explica así: la sociedad retumba, somos víctimas, juez, jurado y verdugo, médico y paciente, responsable y irracional, los límites son difusos. ¿Cuál es nuestra posición? Nosotros, los lunáticos, dirigimos el asilo. Toda esta exploración, esta locura, este instante posapocalíptico, según la misma cuenta, donde la prensa local lo posiciona entre una encrucijada entre The Bad Plus y el extinto EST. Bueno, se asemejan un poquitito, sí, con cierto toque a ambos grupos, mucho más a EST, pero como decíamos también, con una impronta muy, muy personal. Realmente suena muy bien este muchacho, Jazz Alamé, pianista libanés canadiense radicado en Francia, lo había hecho radicado en Canadá, muy bien, allá fue. Bien, seguimos ahora con el chico de tapa, Javier Burín, el pianista argentino, jovencito pianista, de 20 y pico de años, de chico 22 años. Muy jovencito, que suena de loco, este pibe realmente una locura. Publicó escenarios bajo el sello Los Años Luz Discos el 26 de mayo de este año. Lo acompañan Esteban Freites en contrabajo y bajo eléctrico y Juan Cava en batería. Thank you. Bien, este fue Javier Burín, pianista local, capitalino, este chico de 22 años, que publicó Escenarios bajo el sello Los Años Los Discos el 26 de mayo de este año. Lo acompañan Esteban Freites en contrabajo y bajo eléctrico y Juan Cava en batería. La mayoría de los temas compuestos y arreglados por el propio pianista Javier Burín. El octavo, Corte. El último, Intersticio, por el contrabajista y bajista eléctrico Esteban Freites. Este chico nació aquí en la ciudad de Buenos Aires el 1 de enero del año 2001, un pianista que, confieso, acabo de descubrir, con un talento abrumador, realmente abrumador. El sonido de este piano, el sonido de este chico, realmente fenomenal, fantástico. Su música suena genial, pero en lo que respecta a su biografía, tanto personal como musical, nos interesa mucho más, obviamente, toda su anamnesis, si se quiere, musical, sus proyectos futuros, etcétera, etcétera, todas esas cositas que a uno le interesa sobre la vida musical, no tanto personal, obviamente. Pero el muchacho es decididamente un fantasma, no hay absolutamente nada en la red, no tiene web propia. Cuando pasan estas cosas, uno se apoya o busca notas en revistas especializadas, quizá porque no también en los lugares donde él se presenta a tocar, que son muchos aquí en la ciudad de Buenos Aires, alguna pequeña biografía, algún pequeño comentario, algún pequeño review del club o algún review periodístico sobre sus lanzamientos recientes. No he podido encontrar absolutamente nada de discos anteriores como este último, que tiene muy pocos días en la calle, publicado el 26 de mayo de este año. Realmente es una pena. Ustedes me habrán escuchado protestar muchas veces, ¿no? Che, qué poca data, no hay nada de qué comentar de este muchacho, de este chico, de esta chica. Por ahí me han dicho, aflojá con eso, aquí no importa. Hablas mucho, pasá más música. Me voy a poner en campaña a ver si puedo contactarlo y tratar de conocerlo un poco mejor, Javier Burín. Bueno, tirón de oreja por esto, pero la enorme calidad de su música suplanta absolutamente cualquier malestar que haya podido provocar el no conocer más acerca de él, tanto como de sus compañeros. Muy bien, Javier Burín, Escenarios, Los Años Los Discos, 26 de mayo de este año. Esteban Freites, contrabajo, bajo eléctrico, bancaba batería, acompañan a este fenomenal y joven pianista capitalino. Bueno, ahí fue Javier Burín, chico de etapa en el día de hoy. Estamos escuchando de cortinas al cumpleañero del día de ayer, Christian McBride, cumplió 51 años, lo estamos escuchando desde Trilogy 2, junto a Chick Corea y Brian Bled. Brian Bled, que está muy activo y que acaba de publicar un par de sencillos anunciando su próximo álbum, que no recuerdo, ya me voy a fijar por ahí, en la próxima salida lo voy a comentar, junto a su eterna formación, la Fellowship Band. Suena realmente fenomenal estos dos sencillos que acaba de publicar. No recuerdo si para el mes en curso que acaba de comenzar, junio, o para el próximo, ya me voy a fijar mejor. El último trabajo discográfico ya anunciado, el baterista Brian Bled. Bueno, ¿con qué seguimos? Seguimos. Con el guitarrista brasileño Emiliano Sampaio, líder del grupo Meretrio, acompañado por el saxofonista y flautista Enrich von Kalnien y por el bajista eléctrico Gustavo Oni y el baterista Luis Olivera. Lo escuchamos desde Live at the Birds Eye, un álbum publicado el 28 de abril de este año, grabado en vivo en el Birds Eye Jazz Club en la ciudad de Basel, en Suiza, entre los días 4 y 5 de mayo del año pasado 2022. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, este fue Meretrio and Heinrich von Kalnien, desde Live at the Birds Eye, un álbum publicado el 28 de abril de este año. Le dejo el sello, pero creo que es una producción propia. Heinrich von Kalnien en saxos y flautas, Emiliano Sampaio, líder de Meretrio, guitarra eléctrica y trombón, Gustavo Boni, bajo eléctrico, Luis Oliveira, batería y percusión, grabado en vivo entre los días 4 y 5 de mayo del año pasado 2022, en el Birds Eye Jazz Club, de la ciudad de Basilea, Suiza. Bueno, allí en la ciudad de Basilea, donde está radicado desde hace algunos años, este muchacho, nacido en São Paulo, Brasil, emigró a aquella ciudad en el año 2004, donde en aquella ciudad se reúne con esta agrupación para, según él mismo dice, con el propósito de investigar la diversidad de la música popular. De ahí surge este disco grabado en vivo, en ese popular boliche suizo. Ha tenido algunas repercusiones muy significativas, tanto de la prensa especializada como del público en general. La revista Downbeat lo ubicó entre las listas de los mejores álbumes del año, al álbum que él publicó en el año 2017, un álbum llamado Obvio, con la participación también, como en esta oportunidad, del saxofonista Heinrich von Kalnien. En el 2021, algo más cercano, también con su álbum Choro, estuvo en la lista de los mejores álbumes de ese año 2021 para una revista especializada alemana. Además de una cantidad de premios que estoy leyendo por aquí, Premio a la Excelencia 2022, premio Concurso de Composición en Praga, diversos Downbeat Student Awards en las categorías Best Small Jazz Combo, Jazz Solist, Outstanding Original Composition, Outstanding Arrangement for Large Jazz Ensemble, y el tercer premio en el Jazz Comp Grass Composition Contest. Muy bien, sigamos. Vemos con esta onda bien bop, con Joe Farnsworth en What Direction Are You Headed. Publicó Smoke Session Records el 19 de mayo de este año, una super banda también conformada por el saxofonista Emmanuel Wilkins, Julius Rodríguez en teclados, Robert Hartz en contrabajo y el propio John Farnsworth en batería, y la presencia del genial guitarrista estadounidense Kurt Rosenwick. John Farnsworth en What Direction Are You Headed. We'll be right back. Bien, este fue el baterista estadounidense Joe Farnsworth desde In What Direction Are You Headed? La pregunta que se hace junto a sus compañeros, una nueva banda que ha logrado formar para este último trabajo, lo publicó Smoke Session Records el 19 de mayo de este año. La banda, el guitarrista Carl Rosenwinkel, el saxofonista Emmanuel Wilkins, Julius Rodríguez en teclados, el bajo a cargo de Robert Hurst y el propio John Farnsworth en batería, publicó el 31 de agosto del año 2022. ¿En qué dirección te diriges?, se pregunta John Farnsworth. Esto tiene que ver con el actual estado de sus cosas, de sus proyectos. Él siempre ha trabajado con los grandes celebridades del movimiento. Ha formado parte de las bandas de músicos como Benny Golson, Ora Silver, Harold Mayburn, George Coleman, Barry Harris, Curtis Fuller, una enorme lista de grandes músicos, a lo que él confiesa que en los últimos años ha visto desaparecer lentamente. Uno de los últimos fue el pianista Harold Mayburn, con el que ha trabajado durante mucho tiempo. Entonces, esta pregunta, ¿no?, ¿en qué dirección ahora me dirijo? Y se ha decidido por reemplazar lentamente a algunos de los miembros de sus anteriores bandas con gente contemporánea a él, pero también con gente muy joven que viene empujando muy fuerte. Y es así que surge esta nueva formación, con lo que ha decidido plantearse un nuevo reto, ¿no? ¿En qué dirección me dirijo de ahora en más? Ante esta necesidad imperiosa de cada músico, de todo músico, de ir siempre buscando un poquitito más allá. Me he pasado toda la vida intentando tocar con grandes músicos como Cedar Welton, George Coleman y Harold Mayburn, dice el baterista, y he tenido mucha suerte de conseguir esos objetivos. Mientras tanto, están todos estos tipos de mi edad y muchos músicos mucho más jóvenes haciendo algo totalmente nuevo. Es hora de que aproveche las lecciones que he aprendido de esos mayores y desarrolle lo mío, dice el baterista. Y completa, sabía que tenía a todos estos grandes músicos que me llevarían a un lugar diferente, pero la plataforma de despegue iba a ser Harold Mayburn, así que sabía que todo iba a ir muy bien. Muy bien, y mucho más para comentar, hay una larga nota, una entrevista publicada en una revista especializada en línea, pero no quiero abusar de bla bla, como siempre hago, así que vamos a seguir. Este fue John Farnsworth, In What Direction Are You Headed?, publicó Smoke Session Records el 19 de mayo del año 2023, una pequeña cosita chiquitita porque no puedo con mi genio. Las fotos de portada del sello Smoke Session, bastante simples si se quiere, hasta primitivas, pero esta última de este álbum es realmente feaza, ¿eh? Bueno, es cierto que han desarrollado un estilo, ¿eh? Uno ve las tapas del sello y no le erra, Smoke Session Records. Bueno, sigamos. Allá se fue George Farnsworth. Oh, tanto bla bla y ya estamos sobre el cierre. Bueno, nos vamos a ir con un poquitito de ritmo. Este chico ya ha pasado por aquí con su álbum debut, un baterista australiano, Oscillate, es el disco que publicó Jakarta Records el 12 de mayo de este año. Una impronta muy electrónica, muy polendonga. Lo acompañan Horacio Luna en bajo, un tal Abbas en teclados, Paulo Cedras, flauta y percusión adicional, teclados adicionales y producción Lewis Moody, percusión adicional Joel Prime. Grabado en Berlín en julio del año pasado 2022, la tercera propuesta del director de orquesta y baterista australiano Alexander Flood, muy jovencito él y muy polenta este Oscillate. Nos vamos a ir hasta nuestra próxima salida de los martes de disco completo, Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy, Alanda Merlo en controles, ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimas gracias. We'll be right back.